el recorrido musical que vamos a hacer esta semana van a ser canciones que tengan como tema principal el frío. Hoy lo comenzamos con ese Cold Heart, una canción de los cantantes británicos Elton John y Dua Lipa, remezclado por el trío australiano de música electrónica P-Now, y que se lanzó el 13 de agosto de este mismo año 2021 como primer sencillo del último álbum de estudio de este artista británico. El tema alcanzó el primer puesto en Reino Unido, suena así de bien, y es número uno en el que Elton John no conseguía desde 2005. Una canción con frío de las que calienta el corazón y una canción que nos emociona. ¡Música arriba! Esta canción es a día de hoy número uno en todo el mundo. Una canción que no se ha vuelto a grabar, sino que con la sesión original de la canción de Elton John, Dua Lipa ha hecho estas mezclas y ella ha metido la segunda voz. Me parece magia lo que se hace con la música a día de hoy. Increíble este Cold Cold Heart de Elton John con Dua Lipa. Estoy súper contento porque me ha mandado a Instagram Seapla, un ponedor, dice: Pulpo, este hombre al que acabas de entrevistar, el almirante, lo tuve yo de comandante en el patrullero Toraya. Entonces era alférez de navío. ¡Qué ilusión! Muchísimas gracias por este mensaje tan bonito que nos acabas de mandar. Son las 5:44, una hora menos en las Islas Canarias. Te aseguro que hay un montón de gente que está pendiente de llegar a las 6 de la mañana para que llegue aquí Carlos Herrera. Pero ahora, ¿por qué no? Toca hablar del mundo del motor. Y es que hay mucha gente que está con un camión, con una furgoneta, con un vehículo, o hay gente que simplemente le gusta el mundo del motor. Tenemos a Alfonso García, que es motorman, es nuestro experto en el sector y es uno de los grandes. Alfonso, buenos días. Muy buenos días, Pulpo. Oye, hoy arrancamos con una noticia que por lo menos a mí me preocupa bastante. Resulta que el gobierno de Pedro Sánchez abre la posibilidad de que los municipios de más de 50.000 habitantes cobren peaje urbano para entrar en las zonas de bajas emisiones. Así es, y se esperan miles de normativas, gracias a que el Ministerio de Transición Ecológica ha aprobado las directrices que deberán cumplir los ayuntamientos a la hora de crear áreas de tráfico restringido. De acuerdo con la Ley de Cambio Climático, antes de que finalice 2023, todos los municipios, ciudades de más de 50.000 habitantes y los de más de 20.000 habitantes que superen los valores límites de contaminantes regulados tendrán que poner en marcha zonas de tráfico restringido, como ocurre en Barcelona y Madrid. El texto oficial no determina para qué tipología de vehículos deberá prohibir el acceso a las zonas de bajas emisiones, pero sí que se tendrá en cuenta la prioridad del peatón y el transporte público sobre el vehículo privado. Y se da la posibilidad a los ayuntamientos de establecer un peaje o tasa urbana al coche o furgoneta, además de prohibir la circulación de coches diésel y gasolina. Uh-huh. Fíjate, Alfonso, que estaba leyendo que en los últimos meses las ventas de coches usados pues como que han caído en picado, pero por contra, en lo que va de año, sus precios se han encarecido. ¿Sabrías decirme en cuánto? Sí, en lo que llevamos de año los coches de segunda mano han incrementado sus precios un 7%. Uh-huh. El precio medio de los coches de gasolina diésel usados se ha situado en los 18.000 euros entre enero y septiembre. Según Faconauto, no solo el frenazo de las automatriculaciones está impidiendo que se reponga el stock de coches usados, faltan, sino que además hay otros factores como el stock retenido, tanto por los particulares que no pueden dar su coche usado a cambio de uno nuevo, como los de renting, que extienden sus contratos más allá de los 4 años. Además, se está incrementando la rotación entre particulares y ahora, según los concesionarios, hay más compradores y menos coches usados que nunca. Uh-huh. Increíble. Fíjate, otra de las cosas que me llama muchísimo la atención: los españoles están a favor de la movilidad sostenible. Vale, perfecto, eso está muy bien. Lo que pasa es que luego son muy pocos los que cambiarían de vehículo por opciones eco o eléctricos. Cuéntanos cositas. Sí, hubo un nuevo estudio entre los conductores, indica que el 70% de los españoles da importancia a la movilidad urbana sostenible para el día a día. El 42% se ha planteado el cambio de su transporte privado por el uso de alternativas eco, incluido el transporte público. De ellos, casi el 40% escogería la bici. Otra de las conclusiones entre los conductores españoles, que solo un 19% apostaría por comprar un vehículo eléctrico o híbrido para sustituir su vehículo privado. Y por último, solo 4 de cada 10 tiene planeado cambiar su coche en los próximos 2 años. De ellos, solo 1 de cada 10 piensa en uno eléctrico. Genial. Y ya la última pregunta, porque tenemos a Carlos Herrera ya preparado, es la consulta de un ponedor que se llama Octavio, que nos está escuchando ahora mismo desde Castellón, y dice: Pulpo, estoy pensando en comprarme un coche nuevo, pero me gustaría saber, uno, ¿qué diferencias hay entre un vehículo de renting y un vehículo de suscripción? Dos, soy ponedor y nos da las gracias. A ver, Octavio, el coche de suscripción es otra de las formas de disfrutar de un vehículo como si fuera nuestro. A diferencia del leasing y del renting, es que su duración es de 3 a 6 meses. Son como un alquiler, pero más a largo plazo de lo habitual. Además, las cancelaciones de la suscripción no están penalizadas si en algún momento ya no necesitamos el coche. Por contra, el renting se firma mínimo por 2 años y dura hasta los 5 años. Las cuotas suelen ser más bajas, pero sí hay penalización si cancelamos. El contrato de suscripción permite, por otro lado, cambiar de un modelo a otro. También incluye póliza de seguro y mantenimiento. Tiene límite de kilometraje, suelen ser nuevos o kilómetro cero, pero no tienen ningún tipo de exención fiscal como el renting. Perfecto, pues Alfonso, no hay tiempo para más. Te doy las gracias. Yo me voy poniendo la sintonía de Darra del Pulpo a Herrera en cuanto te pongo una cuña. Pero tú, ¿cómo te vas? Como siempre, poniendo el intermitente. En 10 minutos comienza Herrera en COPE. Ahora le tenemos un poquito para nosotros. Carlos Herrera, buenos días. Guay. Guay. ¿Qué tal ha ido el fin de semana? Pues razonablemente bien. Bien. Y bueno, con ganas de que llegara el lunes a esta hora, que es mi momento cumbre, nirvana, ¿no? Es el nirvana, mi particular nirvana, sí. Lo que estabas deseando durante todo el fin de semana cuando estabas desconectado, eso ¿verdad? Esto es. Es increíble. Bueno, yo te voy a poner una canción que me descubriste tú y que me sirve para ver y mirar y escuchar y sentir de otra manera al gran George Harrison. El título del disco, Herrera, tú lo pronuncias muy bien. Extra texture, sí. Correcto, sí, señor. Sí, señor. Es que este hombre, si no llega a formar parte de los Beatles, como que sería un hombre incompleto. Es que este tío llegó a estudiar con John Lennon, llegó a coincidir en las clases con Paul McCartney. ¿Cómo no le iban a hacer parte de esa banda mítica de los Beatles? Si era un flipado de la música desde que era un pequeñajo. Por cierto, ¿has visto lo de Peter Jackson? No lo he visto. Yo tengo ganas de verlo, eso no sé quién lo echa, pero tengo ganas de... ¿De echar un vistazo? Sí. Tengo mucho interés. Hombre, pues habrá que localizarlo y habrá que... Sí, alguien lo ha visto y me ha dicho que está bien, ¿eh? Muy bien. Bueno, pues habrá que localizarlo y lo veremos, Herrera. Seguro que aprendemos cositas. Oye, hay un montón de canciones de George Harrison que seguro que nos gustan y mucho. Por ejemplo, él defendió muy bien también este Here Comes the Sun. ¿Tú sueles escuchar George Harrison en tu móvil cuando viajas por ahí? Sí, once in a while, que decimos los americanos, sí. Uh-huh. Escucho a Harrison mucho. Uh-huh. Harrison fue, bueno, es una opinión personal, de cuando la ruptura de los Beatles, el más beneficiado, porque fue al que se descubrió, ¿no? Claro. Dentro de Beatles estaba tapado literalmente por Lennon y McCartney, pero cuando ya Lennon y McCartney, cada uno coge su camino. Pues sí, y eso es lo que cuenta también el documental de Peter Jackson. Pues Harrison florece, ¿no? Y nos deja cosas inolvidables. Desde luego. Desde el más Sweet Lord hasta ahora, ¿no? Sí, hay un disco que es alucinante. Hay discos que tiene este hombre que son fundamentales en la trayectoria musical de este genio. El Club Nine, por ejemplo, es uno de ellos, con una producción. Mm. Es verdad que de finales de los 80, pero que ya con una contundencia de sonido de los 90 y hace unas composiciones muy buenas. Sí. Yo quiero que nos acordemos hoy también de otro de los grandes que hoy está de cumpleaños. Este hombre cumple 92 años, Herrera. Yo creo que es una pasada que haya gente que compone bandas sonoras musicales increíbles y que luego trasladadas al español son maravillosas. Estoy refiriéndome al gran... que tengo aquí, se me ha ido Randy Newman. Por favor, qué grandes obras musicales ha hecho. Es un tío muy incomprendido en Estados Unidos, pero es verdad que a raíz de triunfar en el cine con las bandas sonoras le han ido muy bien las cosas, ¿eh? Muy bien, sí. A mí me gusta, ¿eh? Sí, tiene cosas súper. Tiene un par de Oscar, creo, o algo así. Denominaciones, creo, más bien, ¿no? Denominaciones, son. Ese Toy Story adaptado en español con el gran José María Guzmán son palabras mayores, ¿eh? Hombre, José María, qué bueno es. Mira, qué bonito. Sube. No dejaré de estar contigo, ya verás. No necesitas a nadie más, porque hay un amigo en mí. Y luego además Randy Newman, Herrera, también compuso temas de jazz que en su momento no sabía qué hacer con ellos, porque él consideraba que no había hecho una pieza demasiado comercial como para que fuese algo rentable. También colocó esta canción en una película de Pixar con Disney, y fíjate qué bien le fue. Este Monster S.A. Le funcionó muy bien. Y fíjate qué pieza de jazz. Muchas veces el jazz bien colocado en una película funciona perfectamente, ¿eh? Sobre todo si es un soft jazz. Es un jazz más suave, más fácil, más accesible, ¿no? Como este, por ejemplo. La primera vez que yo fui a Nueva York, Herrera, que fui con Germán Palacios, nos metimos en un club de jazz y estuvimos allí como 3 horas alucinando del buen rollo que genera el jazz y el jazz en directo y muchos músicos, y que se iban pasando los trastos unos a otros. Ahora, la música no paraba nunca. Sí, es cierto. Ya, yo en los clubs de jazz Es como en una peña flamenca cuando me sale la